Merry Christmas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al último programa del año. Bienvenidos a Rock Station FM. Como todos los años por estas fechas, nos marcamos un especial villancicos navideños. Sí, sí, villancicos a ritmo de rock, a ritmo de heavy metal, aquí en la sintonía de Rock Station FM. Recibid un fuerte saludo, aprovecho para felicitaros estas fiestas. Quien os habla, Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos. Al control técnico y realización, el gran Óscar Martínez. their treasures. Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene. And the bubble is fast for good here. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling. Y es que aunque sean fechas entrañables para algunos, para otros no lo son tanto. Pero desde aquí, desde la radio, desde Rock Station FM, desde AsaltoMataRadioRock.com, os deseamos las mejores fiestas del mundo, que las paséis en compañía de vuestra familia y sobre todo que disfrutéis de la buena música que aquí se pone 24 horas al día. Tengo material para hacer dos programas de villancicos, pero va a ser cansar mucho al personal, así que solo va a ser uno. En pocos minutos, Nacho Lalana desde Zaragoza también nos acompañará en este último programa del año 2019. Programa que marca siempre un antes y un después en la temporada radiofónica de Rock Station FM. Sentimental feeling when you hear Pues villancicos tradicionales que puedes escuchar de otra manera distinta aquí a través de la sintonía de Rock Station FM. Ya sabéis que todos los años hacemos un poco el gamba poniendo dos villancicos, pero las épocas en las que estamos también lo merecen. Así que aunque solo sea por los niños, tengamos todos unas fiestas auténticamente en paz. Y en un minutito nos vamos hasta Zaragoza de la mano del señor Nacho Lalana. Asalto mata. Asalto mata. Valió. Heavy Tron. ¿Pasó todo bien? Heavy Tron, tío. Tenemos que buscar al señor Nacho Lalana una sintonía un poco más navideña para estos casos, ¿eh? Pues mira, yo creo que sí. Muy buenas tardes, Dani. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dependiendo de la hora que nos escuche cada uno. Pues sí, dependiendo de dónde nos conecte, porque como cada día llegamos a más gente, veremos a ver si ya nos escuchan por la mañana, por la tarde, por la noche, veremos a ver. Bueno, aquí vale de todo y la verdad que has metido tres auténticos pelotazos, ¿eh? Esta semana. Bueno, pues ya sabes que hay que ir variando y además estas fechas, porque son fechas que están predestinadas, pues eso, pues a la armonía, a la paz, al amor, a todas esas cosas. Bueno, esto es más una fiesta para los niños, porque ya tenemos más, sí, más pelillos. Bueno, realmente sí, realmente sí, es más para los niños que otra cosa, pero bueno. En el fondo somos unos niños nosotros también, entonces, pues bueno, pues yo qué sé, pues es momento, ¿no? Los niños son los que van a quemar el sábado Zaragoza, así que... <Te digo. risa> Madre mía, la que podemos liar, machete. Ya te digo, una muy gorda. Pero bueno, es que nos vamos a juntar en los micrófonos de lo voy a contar en antena, lo vamos a juntar para que la gente esté al tanto de que Rock Station amplía fronteras. Pues el sábado a las 4 de la tarde, aunque en Radio Villalba esto se escuche a las 10 y media de la noche, nos vamos a juntar cuatro monstruos de las ondas. El señor Santi Pequeño Ternasco, que es el director también de asaltomatarradiorock.com. El sendero del rock con el maestro Armero a la cabeza, Nacho Lalana y un servidor. Así que no sé si quemaremos la emisora, si quemaremos Zaragoza. Y el Ternasco. ¿Eh? Y las cervezas y el Ternasco. Las cervezas y el Ternasco. Y los calamares bravos. Y los calamares bravos, efectivamente. Ay, se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Te digo en serio. Bueno, pues sí, que siempre es bueno pues hacer este tipo de encuentros y bueno, pues para... Yo creo que es una buena manera de empezar las... de felicitar las Navidades, ¿no? Pues con mucho rock y de la mejor manera posible, con muy buen rollo y en fin, pues eso, pasándolo bien, ¿no? Pues es lo que se trata. Hombre, por supuesto, estas cosas se hacen en este momento, pues... Pues para eso, pues para poner un punto y seguido, porque aunque nosotros nos vayamos de vacaciones, la actividad aquí en Radio Villalba no va a parar. Pero bueno, se queda programación musical. En el caso del Salto de Mata, supongo que tendrán su música también de continuidad para los programas que fallemos. Y bueno, a volver en enero con más fuerzas y algún calamar bravo en el cuerpo más que ahora. Igual hasta hacemos una sección especial, el calamar bravo y yo qué sé, y el rock o algo así haremos, yo qué sé. Oye, pues se nos podría ocurrir alguna cosa, ¿sí? Pero hice de coña, ¿eh? Pues ya sabes que yo enseguida empiezo esta cabezota castellana a darle vueltas y... Sí, ¿no? Y a ti por coger una grabadora y grabar como un bocata de cada madre de bravos. Mira, oye, igual a lo tonto algo se podría hacer. En fin. Y a beberme unos litricos de ámbar. Eso es. exactamente, tú lo has dicho. Que está bien rica esa cerveza. Para sí, que no la conozcas, se la recomiendo. Está bien, sí. Pues que, nada, tú, vas a saber, ¿tú qué vas a saber, Nachete, si tú eres abstemio? Yo en su día sí, Cuidado, que yo en su día sí. Yo en su día sí. Ya sabes que yo luego, pues, me he puesto, bueno, he ido en otra onda, pero vamos. Que te has vuelto metrosexual total. Vamos a dejarlo claro. Te has cortado el pelo. Te has hecho compresario, digo, oye, empresario. Oye, que te voy a confesar una cosa, Que te voy a confesar una cosa, pero que luego no dices tú luego cosas que no tal. Que ya sabes que yo hace unas semanas estoy fuera. Estuve allí en Cuba de viaje. ¿Qué harías tú? Pues, ¿qué harías tú allí? Me porto muy bien, Sí, sí. No te lo crees ni tú. Anda ya. A mí me vas a engañar. Me porto muy bien. A mí me vas a engañar, Machete. Pero he hecho una cosa que no había hecho nunca. Fíjate tú. ¿Y sabes qué es? Y no es lo que tú estás pensando. Sorprende. Me he puesto de piñas coladas. No. Vamos. No puede ser. Sí. Empecé sin alcohol. Y empecé sin alcohol. Ah, bueno, y aprovecho para mandar desde aquí un saludo y un abrazo enorme y un beso enorme a todos mis compañeros del FAN que estuvieron conmigo de viaje y bueno, para ellos también van estas canciones navideñas, ¿vale? Ya quería dejar este repunte. Bueno, pues eso, que nada, pues es que me he puesto piñas coladas morado, ¿sabes? Y digo, madre mía, ¿quién me ha visto? ¿Quién me ve? Pues entonces no te voy a perdonar que te tomes... Como te tomes una cerveza sin alcohol, te mato. No te digo más, ¿eh? Bueno, yo qué sé. No, pero ya sabes que yo para esas cosas soy muy... No sé, soy muy firme y soy muy... No sé. Que no me salgo de mi norma, ¿no? Eres un rockero atípico. Sí, eso me han dicho muchas veces. Pero bueno, no por eso dejamos de ser buena gente, Nacho, tampoco, ¿eh? Bueno, una cosa yo creo que tampoco quita la otra, eso está claro. Vamos a ver, que tenemos tres pelotazos empezamos con ellos, Nacho. Sí, bueno, tampoco quiero darle más cancha de la que es necesaria ahora, ¿no? Porque dado que son fiestas, estamos ya en Navidades y demás, un tema navideño es un tema navideño, lo que haría falta es que genere, pues eso... el buen rollo y buenas vibraciones, ¿no? Y lo que hemos dicho muchas veces, yo no sé, porque la verdad, para ser sincero, no me he puesto a investigar a ver si hay otros estilos, que lo sabrá, otros estilos que le dediquen, pues bueno, tantos momentos, ¿no?, de especiales a esta época del año, ¿no? Estoy seguro que en la salsa y en el pop y en todas esas cosas, seguro que hay temas de estos, pero... La cantidad de grupos rockeros y homenajes rockeros que se hacen en las Navidades, incluso de grupos que he puesto en su día mucho más oscuros, son, vamos, innombrables, ¿no? He hecho una selección de tres temas que, bueno, son bastante representativos. Pues, espera, Nacho, que nos ha mandado una cosa hacia este año y quiero que lo escuches. ¡Merry Christmas! En su línea navideña, ¿eh? Increíble, en su línea. Increíble. La banda de Quique García Camaño, como siempre. Desde aquí, mandamos un abrazo también y eso, y unas felices fiestas y que a ver si pronto podemos tener noticias de él otra vez. Sí, sí, acaban de sacar disco hace muy poquitos días. Sí, por eso te digo, porque sé que han sacado disco hace poco, pero claro que... Además yo en su día ya andaba con la historia de a ver cuándo le hacíamos una entrevista, porque al hombre se lo tengo prometido desde hace tiempo y entre pitos y flautas al final no... Pero bueno, Diki Clonas, antes teníamos, cuando Rockestición, pues eran dos horas y teníamos cosas ahí, hacíamos entrevistas en persona, ¿te acuerdas qué tiempos aquellos? Sí, ha habido entrevistas muy memorables. Sí, ha habido momentos bastante interesantes. La del Drogas es la que más Más me marcado yo a mí. Yo recuerdo momentos muy buenos. Cuando entró lo del Fortu también, que nos dijo que bueno, que nos iba a llamar cuando sacaran el disco y que iba a sacar ahí con no sé si era con el de Tus Texistas también o no sé qué. Y luego cuando estuvo lo del Oscar de Lujuria también, que yo no estuve ese día, bueno, en fin, divertidísimo Oscar, también te lo digo. Sí, estaría muy bien. Con Jorge Salán, que también estuvo... Majísimo también. Ha habido grandes momentos en los últimos... momentos. Que aprovechamos de nuevo para decir a toda la audiencia que desde aquí todavía tenemos algunos libros de Rock Station, el que esté interesado, que nos mande un correo, nos haga señales de humo o lo que sea. A ver, rockstationfm-villalba@hotmail.com, rockstationfm-villalba@hotmail.com, y bueno, pues nosotros se los mandamos, no hay ningún problema. Pues eso, entonces, dicho todo esto, vamos a poner, si quieres, esta regla de temas. He hecho una selección de tres temas, que bueno, no, yo creo que no le vamos a hacer ni presentación, porque al final los conocemos todos, y entonces, pues bueno, yo creo que lo más interesante de todo ello es que los vayamos escuchando. Eso sí, vamos a acabar con uno de, me ha parecido bastante chulo, bastante bonito, de Medina Zahara, de una banda que a mí me gusta mucho también. Pero el tema este tiene unos cuantos añitos, Sí, pero mira, pero es lo que te digo, pero son cosas que no tienen fecha de caducidad. No, efectivamente, cuando una versión, sobre todo de un villancico, se hace con el gusto que lo hicieron estos chicos, la verdad es que merece mucho, mucho la pena el de estar poniéndola año tras año. Claro. Sí. Entonces, nada, por eso, simplemente hacer esa indicación, ¿no? Que bueno, vamos a escuchar estos tres temas clásicos navideños, rockerizados como a mí me gustan. Yo es que todo lo pasaría por la rockerizadora, ¿sabes? Claro. Tú y todos. ¿Con cuál de ellos empezamos, Nacho? Pues... Medina Zahara, hemos dicho si quieres ya que lo he dicho, vamos a empezar por el último y vamos hacia arriba, ¿vale? Venga, okay, pues... Empezamos por el de Medina Zahara, que es un tema que ya te digo, pues... siendo que es un tema rockero, que es indicativo de estas fechas. Pero bueno, me parece bastante bastante interesante este tema del niño Jesús. Y bueno, pues nada, pues eso. Para todos los niños y niñas que escuchen Rock Station FM, que disfruten de este clásico navideño. Todos los niños del mundo quisieran cantar, gritar al viento palabras de amor y de paz. Una estrella anunció que nació Jesús, mientras los niños del mundo no encuentran su luz. Que brille la luz, que se encienda el sol, que sus corazones se llenen de amor. Y en el nuevo día la paz bañará. Niños de todas las razas alegres cantar, porque ha llegado el día de poder soñar. Todos con una sonrisa vivir sin llorar, y que suenen las campanas de la Navidad. Sus corazones se llenen de amor, la luz cubrirá su sombra al pasar, y en el nuevo día la paz hallará. Que brille la luz, que se encienda el sol, que sus corazones se llenen de amor, la luz cubrirá su sombra al pasar, y en el nuevo día la paz hallará. Cantan al viento no podrán soñar, si no se para la guerra nunca vivirán. mira. Una estrella anunció que nació Jesús, mientras los niños del mundo no encuentran su luz. Que brille la luz, que se encienda el sol, que sus corazones se llenen de amor. La luz cubrirá su sombra al pasar y en el nuevo día la paz hallará. Que brille la luz, que se encienda el sol, que sus corazones se llenen de amor. La luz cubrirá su sombra al pasar y en el nuevo día la paz hallará. Pues te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero hay que reconocerle el mérito que tienen a los Medina Zara, que sacaron hace, creo que fue 8 o 9 añitos, si no me equivoco, este... bueno, era un CD con dos temas, estaba este Ignacio Jesús y el Tamborilero, que también me hace mucho, mucho la pena escucharlo. Sí, sí. Son además temas que entran muy bien, ¿sabes? Entran muy bien, son... Pues eso, muy... Aparte de que son bonitos, son muy representativos y bueno, le dan un toque especial a todo, ¿no? Yo creo que, de todas maneras, yo creo que es que, al igual que hay una Navidad, ¿no? Hay unas fechas en las cuales, pues como son estas, las cuales, pues bueno, pues siempre se producen acontecimientos que están vinculados con esto, ¿no? Por lo que sea, los villancicos, por ejemplo, ¿no? Pues siempre debería, cada día debería ser una cosa... mal como lo digo, cada día debería ser motivo para celebrar algo, ¿sabes? Y para poner siempre música que bueno, pues que identifique ese estado de ánimo, ese día en concreto. Y yo creo que en este sentido, pues bueno, ya lo hacemos nosotros, ¿no? Bueno, Rock Station y otras radios hermanas, ¿no? Que son con las que también a veces trabajamos. Pues bueno, yo creo que hay que disfrutarlo y aparte pues eso, es el último programa de este año y eso, pues bueno, estos villancicos nos dan pues fuerza para empezar el año que viene pues con mucho más ganas. Y sobre todo, Nachete, acordarnos de todos aquellos seres queridos que nos faltan. Sí, hombre, eso por supuesto. Y que son, sobre todo, si son pérdidas recientes, los que tenemos que tener un plato en la mesa, claro, para decir, mira, ahí está mi padre, ahí está mi madre, mis abuelos o cualquiera de los seres queridos. Yo en estas fechas, la verdad es que yo estoy... ¿Tú te acordarás mucho de tu padre, seguramente? Hombre, claro, yo te soy sincero, porque, a ver, evidentemente, pues bueno, pues, mira, para hacer el programa y todo eso, muy bonito y tal, pero yo si pudiera, haría como los osos, hibernaría y me despertaría, ¿sabes? Después de los reyes. Sí, y también. Sí, bueno, pero bueno, en fin, pero porque es... Yo también lo veo, que como hay niños en casa... A mí estas fechas no me gustan demasiado, la verdad, pero bueno... Yo por mi hija y por mi, sí, no, y por mis sobrinas. Sí. Claro. Entonces... Claro, el tema es por los niños, ¿no? Porque ellos sí que se merecen un poco disfrutar de estas fechas. Sí, son sus fechas. Nosotros, ¿eh? O sea, que son sus fechas, de hecho, además... Sí, por eso, son fechas pues que están dadas para eso. Esto pasa como, no sé, hay muchos, cada vez más yo creo que a medida que te vas metiendo en años, te vas dando, bueno, vas madurando, vas viendo las cosas de otra manera y lo que antes te hacía ilusión, pues igual ahora no te hace tanto, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues nosotros lo vivimos, pues porque, bueno, nos toca vivirlo, no podemos hacer nada más. Para mí hace muchos años que estos son unos días más, que hay que pasarlos y... también, lo que pasa es que se hacen duros, intentas a veces desconectar un poco y ya te digo, yo si pudiera haría eso, desconectaría, echaría el cierre... Yo es que me estoy imaginando a cierta persona... ¿Alguna que me imagino yo también? Pues seguramente sí. que yo soy estoy presente seguro que si fuera por él, sacaría una escopeta y se iría con los renos con Papá Noel. Ay, Dios mío, en fin. Bueno, yo me incluyo entre ellos. Sí, bueno, ¿eh? Yo también. O sea que... Bueno. Bueno, mira. ¿Vamos con el siguiente o qué, Dani? Vamos, pues. Bueno, pues vamos a escuchar otro clásico de estas fechas, el tamborilero, ¿no? Vamos a ello. Vamos a escuchar el tamborilero, en este caso lo hacemos con Mandrágora Negra, que es la banda que se dedica, que hace esta versión de este popular tema navideño, y bueno, pues vamos con ello. A ver, ahora. Bueno, auténticamente maravilloso, ¿eh? La verdad que sorprendente, además muy potente en los riffs de guitarra, en las bases, en los bombos, o sea que, joder. Sí, Sí, Potentillo lo hace muy bien, lo hace muy bien. Y claro, pues yo creo que era una buena opción, ¿no? Para poner ahora. Muy muy buena y muy hermosa. La verdad es que ponemos el siguiente y termino también el programa contigo. ¿O tienes mucha prisa? Venga, sí, perfecto, sí. Venga, pues lo presentas o lo dejamos sonar o como tú prefieras. Yo creo que si quieres lo presentamos después. Venga, Nacho. Venga, vale, venga, adelante. Mamá, el niño no los trajo. ¿Será que no vio tu cartita que dejaste en la noche sobre tus chaqueticas? Mamá, hoy me siento muy triste. Pues bueno, los cambios de registro. No sé quién es él, Nacho. ¿Cómo se llama él? ¿Lo sabes? Paulo Cuevas. Sí, es un tema que se llama, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Bueno, es básicamente dedicado a los niños. Y bueno, pues es un músico pues que, bueno, está... No es que esté especializado, pero vamos, hace buenos temas con respecto a esto, ¿no? A este tipo de público también. Pero bueno, he visto que ha quedado muy bien esta cover. Pues sí, la cover me suena de alguien, pero ahora mismo no. Sí, es que además, ya te digo, esta cover, cuando si la coges, si le metes los acordes, si le metes la pegada, el punch ese necesario, te puede quedar muy bien, ¿no? Y cuando te encuentras con gente que hace este tipo de cosas, es que queda todo tan bien, tío, de verdad. A mí es que este tipo de cosas, como yo he sido siempre muy de pues eso, ya sabes que soy muy de rockerizar las cosas. Entonces... Sí, tenemos que inventar una máquina para... Pero el rock siempre queda bien, ¿sabes? Cualquier día coger uno de estos ritmos cubanos que escuché hace poco, ahí estuve por tierras cubanas, intentaré ver si podemos rockerizar algo de eso, a ver lo que sale. ¿Todavía sigues tocando? Bueno, de vez en cuando algo, pero poca cosa, ¿sabes? Yo qué sé, todo se andará, ya llegará el momento. A ver si se te va a pasar el arroz. Yo ya tuve mi momento, pues ya está, donde se me quedó, pero bueno. Bueno, tú además eras hombre del Renacimiento en alguna época de tu vida también, que eras manager, tocabas y hacías un poco de todo, tocabas sí, hacía muchas todos cosas. Los palillos posibles, cuando estabas con tu con Heavitron. Sí, claro, sí, hacía muchas cosas, tío, pero bueno, como te digo, yo que por cierto, tenemos que volver a hablar de eso, ¿eh? Ah, bueno, tenemos... Sí. Tenemos tiempo, además, mira, pues les podemos... Sí, el año que viene les podemos, contaré con más tiempo, pero... Se me está ocurriendo una maldad de liarles también a estos dos. ¿El qué? De liarles a Ternasco y a Armero. Oye, por proponerles que se unan al proyecto no pasa nada. Oh, yo encantado, sí, no tengo ningún problema. Sí, yo encantado, así cuantos más nos unamos, pues mejor, y estará más guay, ¿sabes? Así que, pero de todas maneras ya te iré contando porque tengo ahí mi cabeza que está ya maquinando cosas. Madre mía, y tienes 15 días para darle vueltas. Miedo me da la vuelta de vacaciones. No, estos días la verdad es que como están muy tranquilos en general, incluso yo en el trabajo pues ahora mismo también, pues evidentemente son épocas de un poco más de desconexión, ¿no? Pero bueno, yo creo que da tiempo también a pensar y a planificarte, ¿no? El año que viene. Yo soy muy de planificarme cosas. O sea, a mí me gusta marcarme objetivos todos los años, ¿sabes? Hombre, por supuesto, hay que ir siempre para arriba, no para abajo. Aunque sean cosas pequeñas, pero por lo menos te hacen sentirte vivo, ¿sabes? Y, no sé, te dan vidilla y está muy bien. Entonces, pues bueno, pues lo de Heavitron ya te digo que es una cosa que está... Ya la tenía en mente en su momento, hace unos años, cuando empecé yo con mi proyecto empresarial, pero por unas cosas o por otras se quedó ahí aparcado. Y bueno, pues voy a rescatarlo otra vez. Entonces, pues bueno, ya te iré contando porque tengo que darle un poco de vueltas, a ver cómo lo enfoco, pero yo te iré contando. Bueno, ¿vale? Vamos adelantando cosas también para los siguientes de Rock Station y de www.asaltomatarradiorock.com. Eso es. Y bueno, y para todos aquellos que este fin de semana estén por Zaragoza... Que nos busquen en el infierno. Que nos busquen en el infierno, que ahí estaremos. Claro. En el infierno, en el infierno donde el indio... comiéndonos un caramelo brobo. Eso es, o sea, que cuando terminéis de escuchar Rock Station... todos al infierno. Vamos a ver, yo le hago una propuesta a los oyentes de Zaragoza, ¿vale? Si veis un tío a las 10:30, 11 de la mañana en la Plaza del Pilar haciendo fotos y con una cara de resaca que no se va a tener en pie, ese soy yo, os podéis acercar a saludarme, ¿eh? Madre mía, la que vamos a organizar. Qué grande. Pero bueno, Nachete, que te voy a despedir, que a mí también me quedan un par de temas. Agradecerte, vale, como siempre, que estés aquí en los micrófonos de Rock Station y gracias por aguantarme estos casi 7 años que llevamos conociéndonos. Hombre, ya sabes que es mutuo, o sea que aquí estamos al pie del cañón. Sí, pero ya sabes que a mí que estas fechas me ponen un poco tontaco. Bueno, pero eso es normal, a todos nos pasa un poco, ¿no? Tenemos nuestro punto. Y me da por agradecer por las cosas buenas de la vida y una de las cosas buenas... que hay en mi vida, es la amistad que tengo contigo. Y... Es mutuo también, ya sabes que... Hombre, por supuesto, pero vamos... Las cosas son así. Bueno. Y nada, queda todavía mucho que hacer todavía, muchos programas que hacer y muchas cosas. Lo que tenemos todavía es mucha guerra para dar todavía. Sí, efectivamente, eso es. Oye, y quiero aprovechar también porque no lo hago últimamente mucho, pero quiero darle un abrazo también a nuestro querido Óscar. Óscar está disperso abajo empalmando cables. cago en la leche, pues este, si parece la de este, la brujavería, ¿no? Todo el día con cables. No, no para quieto. Está arreglando, bueno, creo que estaba arreglando unos cascos que estaban fastidiados. Pues le mandas un abrazo de mi parte y le felicitas las vistas también, ¿vale? Por supuesto, Nachete. Pues nos vemos en Zaragoza. Venga. El sábado, y lo dicho a los oyentes de allí, que si ven a alguien con cara de resaca y haciendo fotos por la Basílica del Pilar, el río Ebro o alrededores, que yo levantaré la mano. Sí, soy el de la resaca. Muy bien. Bueno, pues nada, pues lo dicho, que felices fiestas y nada. Y que el 2020 sea un poquito, solo un poquito mejor que el 2019, Nacho. Yo me conformo con que nos quede, con que sea como mínimo igual que este. Y bueno, y como dices tú, pues que sea por lo menos de aquí para adelante un poquito mejor. O sea que... Eso, por supuesto, para todos. Perfecto. Bueno, pues nada, lo dicho, el año que viene más y mejor. Y nosotros nos vemos antes. Así que un abrazo para todo el mundo que nos escuche. Y os esperamos el año que viene en Rock Station de nuevo. A ver, un mensaje para los bares de Zaragoza. Tener las cámaras de cerveza bien cargadas. Que bebo mucha cerveza. Que por algo mis amigos me llaman Homer Simpson. Sí, y desde aquí también decimos que el concepto de chupito hay que cambiarlo, ¿sabes? Que vas a venir a Zaragoza y que, en fin, que tienen que haber buenas reservas para ti. Si te cuento cómo son los chupitos en mi pueblo. ¿Sabes a lo que llaman chupito? A un litro. A eso le llaman chupito. Sí, ¿no? Y luego están directamente en la maceta, 6 litros. No jodo, no. No te imagino yo tomándote una cerveza o una maceta directamente. Sí, es muy fuerte. Y con tubo de cañería, ¿eh? De todas maneras, de ti cualquier cosa, pero, no me extrañaría, ¿eh? Cualquier día te veo viendo una maceta. Bueno. Bueno, Nachete, pues dentro de un rato nos vemos en Zaragoza. Venga, pues. De aquí a 4 o 5 días estamos por allí. Y bueno, y el que me esté escuchando, no es que esté yo loco, es que aunque me escuchéis en el Salto de Mata el viernes y en Radio Villalo el sábado, yo grabo los lunes, así que ahí va eso. Eso es, muy bien. Pues lo dicho, nos vemos y felices fiestas a todos. Igualmente, Nachete, hasta el sábado, amigo, chao, cuídate. Hasta luego, chao. We'll be right back. www.radiorock.com. Merry Christmas. Bueno, pues va siendo hora de empezar con las despedidas pues por este año. Dar agradecimientos, como siempre, a todos los que hacemos posible que Rock Station FM tire para adelante. Desde el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Collado Villalba, del Santísimo Ayuntamiento de Collado Villalba, el Departamento Técnico de la Radio, encabezado por el señor Óscar Martínez. Nuestro colaborador en la sombra, el señor Nacho Lalana. A todos los que nos escucháis a través de la 107.4 de la FM, a través de las ondas habituales de nuestra emisora, ya sabes, Radio Villalba, la radio de la sierra. Y cómo no nos podemos olvidar de la web de nuestro compañero y amigo Santi Pequeño Ternasco, www.asaltomatarradiorock.com. Y mandar un saludo a todos los compañeros que a lo largo y ancho de esta gran piel de toro hacen programas tan buenos como el nuestro o mejores. Ese Ternasqueando, Senderos del Rock, Trovador Urbano, Concierto para Ellos, y tantos y tantos buenos amigos que nos hemos juntado en torno a la plataforma de el señor Pequeño Ternasco. Pues por mi parte nada más, felicitaros las fiestas, como no puede ser de otra manera, y desearos que el 2019 se marche entre 2020 de la mejor manera posible, y sobre todo con mucha fiesta, mucho rock, mucho festival. Pues quiero acabar con un villancico muy especial a cargo de Óscar Sancho y su lujuria. Esto es ese famoso villancisco. Salud y rock and roll. Un saludo de quien os habló, Daniel Fernández, Metal DJ Manos de Plomo, para los amigos. Y siempre digo lo mismo al final del año. Digo bye bye 2019, bienvenido 2020.